Jose. Odin. San. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana en punto, muy buenos días tengan todos ustedes, estamos iniciando el programa con el pie derecho. Se me había olvidado decirles ayer que hoy sí va a haber programa, pero nada más va a haber de una hora, así que vamos a empezar desde las noticias del día de hoy. Hoy es el día de los fieles difuntos, entonces mucha gente el día de hoy pues lo dedica a ir a los altares, a ir al panteón, a visitar a sus seres queridos que ya partieron. Entonces es un día de oración también para ellos y para recordarlos, ¿verdad? Entonces espero que todos ustedes, los que tienen familiares que ya partieron y que los recuerdan, pues los recuerden con alegría, los recuerden con mucho amor. Y pues yo sé que habrá gente que obviamente pues vaya a ponerse triste en estos días, pero pues yo les mando mis más sinceras, pues cómo se diría, se me fue la palabra, perdón. Pues les mando un fuerte abrazo a cada uno de ustedes, espero que tengan mucha fuerza, mucha luz y pues que los recuerden con mucho amor y que recuerden que están con ustedes en espíritu. Tal vez en cuerpo físico pues sí, no están con nosotros desafortunadamente, pero pues hay que recordar todo lo bonito de ellos y todo lo hermoso y el legado maravilloso que hayan dejado, ¿verdad? Y bueno, para iniciar este hermoso día nos vamos a ir con la temperatura y posteriormente me voy a ir con las noticias. Para el día de hoy se esperan temperaturas máximas de 62, mínimas de 43 y hay una probabilidad de un 60% de que caigan precipitaciones. En esos momentos tenemos una temperatura actual de 47 grados, un cielo nublado, un viento que corre a 8 millas por hora y una visibilidad de 11 millas. Para el día de mañana se esperan máximas de 51, mínimas de 41, con cielos parcialmente nublados. Hay una probabilidad de un 60% de que caigan precipitaciones. Para el día domingo se esperan temperaturas máximas de 49, mínimas de 39, con cielos parcialmente nublados. Hay probabilidad también de que caigan precipitaciones. Para el próximo lunes se esperan lluvias, temperaturas máximas de 46, mínimas de 36. Y para el próximo martes, máximas de 47, mínimas de 34, con cielos parcialmente nublados, con una probabilidad de un 90% de que caigan precipitaciones. Y así es como tendremos la temperatura los próximos 5 días para que ustedes se vayan preparando. Pues van a continuar las lloviznas y las temperaturas van a seguir descendiendo. Así que va a estar frío, frío así. Parece que ya ahora sí se va a venir estas temperaturas y pues ya saben, hay que abrigarse y hay que traer un paraguas consigo para que no se vayan a mojar y al mismo tiempo resfriar. Y bueno, ahora nos vamos a ir con las noticias del día de hoy. Trump restablece todas las sanciones contra Irán y después, ¿qué? Es la pregunta. 6 meses después de cerrar la puerta al acuerdo nuclear con Irán, Donald Trump restablecerá el día lunes las últimas sanciones contra Teherán, las más draconianas, aunque aún persisten las dudas sobre el objetivo final de esta campaña estadounidense de presión máxima. Un primer conjunto de medidas punitivas que habían sido levantadas a cambio del compromiso firmado en el 2015 por Irán y las grandes potencias para que Teherán no se dotara de una bomba atómica ya habían sido reimpuestas en el mes de agosto y, como prometidos, el segundo bloque entrará en vigor el día lunes pese a la seguidilla de protestas de dirigentes iraníes, aliados europeos de Washington, así como de China y Rusia. Se trata de sancionar a entidades o empresas extranjeras que continúen comprando petróleo iraní o relacionándose con los bancos de la República Islámica, impidiéndoles el acceso al mercado estadounidense. Las sanciones van a hacer daño, predijo un diplomático europeo, puesto que Irán, su economía y principalmente a su moneda ya sufren desde hace meses. Se trata del mismo plan de batalla aplicado a Kim Jong-un y Corea del Norte, sanciones, presión máxima para que luego estén dispuestos a negociar, fue lo que agregó. Washington no esconde su intención de reproducir esta estrategia que considera exitosa, pues el líder norcoreano se comprometió con la desnuclearización tras una cumbre histórica con Trump, tras una escalada verbal y el reforzamiento de las sanciones internacionales. Nuevos detalles revelan problemas en el avión de Lion Air. Nuevos detalles sobre el penúltimo vuelo realizado por el avión de Lion Air accidentado plantearon más dudas sobre la afirmación de la aerolínea indonesia de que solucionó los problemas técnicos. Cientos de personas seguían rastreando el mar por el quinto día al día de hoy en busca de víctimas y del fuselaje de la aeronave. El Boeing 737 MAX 8, que tenía apenas 2 meses, cayó al mar de Java el día lunes por la mañana, minutos después de partir de la capital indonesia, Yakarta. Las 189 personas que iban a bordo fallecieron. El piloto de un vuelo realizado por el aparato el día domingo, el último antes del siniestro, pidió permiso para regresar al aeropuerto de Bali poco después de despegar desde ahí, pero luego reportó que el problema había sido solucionado, dijo Gerson, jefe de la autoridad aeroportuaria de Bali Nusa en Tenggara. Varios pasajeros se refirieron al fallo como una aterradora pérdida de altitud. Lion Air explicó que el problema no especificado se solventó luego del vuelo del día domingo, pero en el del lunes los pilotos también emitieron una petición de regreso a base al poco tiempo de partir. Poco después de solicitar ayuda, el piloto contactó con la torre de control de nuevo para informar que el avión funcionaba con normalidad y que no regresaría al aeropuerto Ngurah Rai de Bali. explicó Gerson que utiliza solo un nombre. El capitán dijo que el problema se ha solucionado y decidió continuar el viaje a Yakarta. Datos de cibersitios de seguimiento de vuelos mostraron que ambos vuelos tuvieron velocidades y altitudes erráticas tras el despegue, aunque estos datos deben contrastarse con las llamadas cajas negras del avión, dos dispositivos de color naranja brillante que registran los parámetros técnicos del viaje y las voces en cabina. Los investigadores mostraron uno de los dispositivos en una conferencia de prensa el día jueves en la noche, que más tarde se confirmó que era el registro de los datos del vuelo, y dijeron que intentarían acceder a la información de inmediato para comenzar el análisis. Y en Tennessee ejecutan a reo en silla eléctrica. En Tennessee usó su silla eléctrica por primera vez desde el 2007 para ejecutar a un reo sentenciado por el asesinato de dos personas en la década de 1980. Las autoridades informaron que Edmund Zagorski, de 63 años, fue declarado muerto a las 7:26 de la noche del día jueves en un penal de máxima seguridad de Nashville, al optar por la silla eléctrica en lugar de la inyección letal como Tennessee se lo permitió. Zagorski había argumentado que sería una forma más rápida y menos dolorosa de morir. El sentenciado se convirtió en apenas la segunda persona en morir en la silla eléctrica en Tennessee desde 1960. A nivel nacional, solo 14 otras personas han sido enviadas a la silla eléctrica desde el año 2000, incluyendo un preso de Virginia en el 2013. La fiscalía señaló que Zagorski valió y degolló a John Dodson y Jimmy Porter en abril de 1983, después de atacarlos cuando ambas víctimas pretendían comprarle marihuana. Y Estados Unidos acusa a compañías chinas de robar secretos comerciales. Estados Unidos ha acusado a compañías de China y Taiwán, así como a tres individuos, de robar secretos comerciales a una compañía estadounidense de semiconductores. Eso fue lo que anunciaron el día de ayer el Departamento de Justicia. Las acusaciones fueron emitidas en momentos en los que las tensiones comerciales entre China y Estados Unidos se han intensificado y las autoridades estadounidenses han sonado las alarmas sobre esta amenaza de espionaje económico chino. El Departamento de Justicia afirmó que los acusados, entre ellos una compañía de propiedad china señalada esta semana por el gobierno de Trump, perjudicaron a Micron, con sede en Idaho, en cuanto a una tecnología para el almacenamiento de memoria en aparatos electrónicos. En esta semana, el gobierno de Trump restringió la exportación de tecnología a una de las compañías acusadas formalmente, la Fujian Xinhua Integrated Circuit. El gobierno ha catalogado a China junto con Rusia como competidores estratégicos de Estados Unidos. Estados Unidos ha adoptado una postura cada vez más enérgica y de confrontación frente a lo que describe como las políticas económicas depredadoras de China. Y en información deportiva, una porrista de los 49ers se arrodilló durante el himno de Estados Unidos. una porrista de los San Francisco 49ers llamó la atención de algunos de los asistentes al duelo de Thursday Night Football del equipo de la Bahía frente a los Oakland Raiders, porque se arrodilló durante la entonación del himno de los Estados Unidos. No se dio a conocer el nombre de la chica, pero ella se hincó durante el himno, y algunos como el aficionado conocido en Twitter como el arroba GatorLenny fue quien captó de mejor forma la presencia de la joven con la rodilla en el suelo. Esta situación forma parte de las protestas que aún se mantienen vigentes en la NFL por la campaña antirracismo que en el 2016 comenzó el ex quarterback de los 49ers, Colin Kaepernick. Kaepernick fue el pionero de esta forma de expresión en la liga más importante de fútbol americano, y que muchos compañeros de profesión adoptaron como reclamo a la forma en cómo se trata a los afroamericanos en los Estados Unidos. La NFL pidió para este 2018 a los 32 dueños de los equipos de la liga que tuvieran el mayor cuidado y respeto a los lábaros patrios por parte de todos los jugadores, y que plantearan sanciones si se faltaba al respeto al himno durante los encuentros. El duelo entre San Francisco y Oakland terminó con una paliza de los campesinos por 34-3. ¿Y cuál es el secreto de Caixinha para ser ganador al Cruz Azul? La máquina de Cruz Azul ha conseguido el primero de los dos objetivos planteados a inicios del torneo, cuando Ricardo Peláez, director deportivo del club, se comprometió a devolverle la mística del multicampeón al equipo de la Noria. El haber levantado la Copa MX en casa de Monterrey no es cosa fácil, aunque el inmueble se presente como una especie de cementerio donde han muerto todas las ilusiones de ser campeón de Rayados. Nunca se ha coronado en su nueva casa. Tiene un convencimiento muy grande. Desde que comenzamos nos marcó muy bien el camino, y aunque hoy no estuvo en la banca, todos somos un grupo y tenemos los objetivos claros, fue lo que declaró Iván Marcón, uno de los jugadores que tuvo mejor rendimiento en la final. Algunos otros miembros de la plantilla coinciden con el argentino en la figura y en la importancia de Caixinha, un hombre que desde la mano de Peláez ha encontrado las directrices perfectas para guiar a la máquina a conseguir la Copa MX y pelear por el primer lugar de la clasificación en la liga. Cruz Azul tendrá que hacer cambio de página muy rápido, pues el siguiente fin de semana visitarán a Pumas en el marco de la jornada 15, partido donde deberán sumar para pelear por recuperar la cima de la clasificación general. Y bueno, con esto finalizamos la información deportiva. Recuerda que si quieres escuchar más información deportiva, no te puedes perder todos los miércoles lo mejor del deporte con Rabbit. Él te traerá todo lo que acontece en el mundo del deporte. Y ahora nos vamos a ir a una pequeñísima pausa musical y regresamos rápidamente para ver qué nos deparan los astros. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Because you know I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, bass. Yeah, it's pretty clear, I ain't no size 2, but I can shake it, like I'm supposed to do. Cause I got that boom boom that all the boys chase, and all the right junk in all the right places. I see the magazine working out Photoshop. We know that shit ain't real, come on now make it stop. If you got beauty, beauty, just raise them up, cause every inch of you is perfect from the bottom to the top. Yeah, my mama, she told me don't worry. She says boys like a little more booty to hold, and

9:41, ya regresamos, estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho y ya se llegó el momento de hablar acerca del tema del día, ¿verdad? Que ya sé que lo están esperando, pero antes les quiero hablar un poquito acerca de este día 2 de noviembre. Como ya les había comentado al inicio del programa, hoy es el Día de los Muertos en México y bueno, también coincide obviamente, ¿no?, con el Día de los Fieles Difuntos, que es una celebración católica. Y bueno, para todos los que somos católicos, pues también celebramos el día, o sea, el mismo día, ¿no? Entonces, el Día de los Muertos, para las personas que sí lo celebran y en realidad pues no sabemos por qué se celebra en este día, bueno, pues es una celebración más que nada mexicana que honra a los ancestros durante el 2 de noviembre y que coincide, como les acaba de comentar, con la celebración católica del Día de los Fieles Difuntos. Y aunque se ve primariamente como una festividad mexicana, también se celebra en muchas comunidades de los Estados Unidos, donde existe una gran población de México americana, y en una menor medida también se celebra en algunas partes de Latinoamérica. A pesar de ser un tema morboso, esta festividad se celebra alegremente. Y aunque ocurre en fechas cercanas al Día de Todos los Santos y al Día de Todas las Almas, en lugar de sentirse temerosos de los espíritus malévolos, el humor en el Día de los Muertos es mucho más relajado, es similar al día pues aquí de Halloween y con un mayor énfasis en la celebración, pero honrando a la vida de todos los difuntos. Los orígenes de esta celebración del Día de los Muertos en México pues tiene que ver o pueden ser trazados hasta esta época por los indígenas de Mesoamérica, tales como los aztecas, los mayas, los purepechas, los nahuas y los totonacas. Los rituales que celebran las vidas de los ancestros se realizaron por estas civilizaciones por lo menos durante los últimos 3000 años. En la era prehispánica era muy común la práctica de conservar los cráneos como trofeos y mostrarlos durante los rituales que simbolizaban la muerte y al mismo tiempo el renacimiento. Ese festival que se convirtió en el Día de los Muertos cayó en el noveno mes del calendario solar azteca, cerca del inicio del mes de agosto, y era celebrado durante un mes completo. Las festividades eran presididas por el dios Mictlantecuhtli, que es conocido como la Dama de la Muerte. Actualmente corresponde pues a lo que es la Catrina, así que pues de ahí viene pues esta celebración del Día de los Muertos con la Catrina. Las festividades eran dedicadas a la celebración de los niños y las vidas de parientes fallecidos. Cuando los conquistadores españoles llegaron a América en el siglo XV, ellos estuvieron aterrados por las prácticas paganas de los indígenas y en un intento de convertir a los nativos americanos al catolicismo, movieron el festival hacia fechas en el inicio del mes de noviembre para que coincidiesen con las festividades católicas del Día de Todos los Santos y Todas las Almas. El Día de Todos los Santos es un día después de Halloween, que fue el día de ayer, como les había comentado, donde este último fue también un ritual pagano de Samhain, que es el día céltico del banquete de los muertos. Los españoles combinaron las costumbres de Halloween con el festival similar mesoamericano, creando de este modo el Día de los Muertos. Y pues cercana a esta celebración se encuentra también el Día de Todos los Santos, el Día de Todos los Santos, que es una fiesta religiosa que se celebra en muchos países de tradición cristiana. En los países de tradición católica se celebra el 1 de noviembre, mientras que en la iglesia ortodoxa se celebra el primer domingo después de Pentecostés. En ella se veneran a todos los santos que no tienen una fiesta propia en el calendario eclesial. Por tradición es un día feriado no laborable. Y bueno, pues también existen varias versiones que señalan que esta fecha fue establecida como una respuesta ante la celebración pagana del 31 de octubre, pero esas versiones no resultan muy sólidas por cuanto a la celebración de Halloween o el Día de las Brujas es una festividad proveniente de los Estados Unidos de América. En España, dentro de la tradición católica, se realiza una visita donde yacen los seres queridos. En Cataluña se celebra la denominada castañada, en la que se comen boniatos, castañas y panellets. En México pues se hacen ofrendas para agasajar a los fallecidos y celebrar esos dos días, que se quitan el día 2 por la noche, pudiéndose consumir en ese momento. Y por eso es de que hoy esa celebración es muy importante en México, porque pues todos adoramos a nuestros seres queridos que ya partieron, vamos al panteón, les llevamos ofrendas que son las comidas o algo que les gustaba a nuestros seres queridos. También pues se llevan los arreglos de flores, las velas, y es totalmente una fiesta. Mucha gente, pues tal vez los que no lo celebran, pues se les ha de ser raro, dicen, ¿cómo es que celebran el Día de los Muertos? Lo que pasa es que en este día, obviamente, la gente que acaba de perder un ser querido, pues no es lo mismo, ¿no? Porque todavía pues traen ese dolor consigo, traen esa tristeza. Pero una vez de que van pasando los años, pues ya se vuelve más una celebración, una forma de recordarlos de manera alegre, llevándole las cosas que les gustaban, poniéndole música que les gustaba, etcétera, etcétera. Comiendo también el pan de muertos, que es muy tradicional en México, y aquí en Estados Unidos también lo venden. Ya saben que pues sabemos muchos mexicanos acá y que hemos traído pues todas estas tradiciones y pues se implementan. Eso es lo bonito, ¿no? Entonces las personas que quieren probar el pan de muerto, para nada sabe un pan de muerto, no tiene una forma de una calaca, no. O bueno, sí, hay unos que sí tienen la forma como la calaca, ¿no? Pero es un pan como una semita, no sé, y que tiene anís, entonces ese le da el sabor particular. Con azúcar, obviamente es dulce, te lo puedes tomar con algún cafecito o como postre, no sé, pero es delicioso el pan. Y nada más lo venden este día, en el Día de los Muertos. Entonces, esta celebración, como les digo, es muy bonita. Es para recordar a nuestros seres queridos que ya partieron, que ya se nos adelantaron. Y recordarlos con mucho, mucho amor. Y pues con esa ilusión de saber que siempre van a estar con nosotros y que ahorita se encuentran ellos en el reino de Dios. Y bueno, con esto finalizo esta información que yo les quería comentar. Y bueno, también si quieren enterarse un poquito más, si lo quieren compartir, recuerden que en la revista de hace 2 años de Sexy Love Radio, ahí la pueden encontrar, hay un artículo acerca de esta celebración. Búsquenla en la página www.sexylovradio.com y ahí se van a la revista, todas las revistas, la buscan ahí en el mes de noviembre del 2016 y van a encontrar el artículo, o 2017, no recuerdo, el año pasado creo, y ahí van a encontrar el artículo sobre esta celebración, que está muy interesante. Y bueno, ahora nos vamos a ir con el tema del día, así que tengan ya listo su papel y lápiz, que ya comenzamos.

sin experimentar una sensación de sacrificio y de pérdida? ¿Y quién podría ser objeto de sacrificios y pérdidas sin tratar de rehacerse a sí mismo? No obstante, ¿cómo ibas a poder hacer esto por tu cuenta cuando la base de tus intentos es que crees en la realidad de la privación? Sentirse privado de algo engendra ataque, al ser la creencia de que el ataque está justificado. Y mientras prefieras conservar la privación, el ataque se vuelve salvación y el sacrificio amor. Y así resulta que en tu búsqueda de amor, vas en búsqueda de sacrificio y lo encuentras, mas no encuentras amor. Es imposible negar lo que es el amor y al mismo tiempo reconocerlo. El significado del amor reside en aquello de lo que te desprendiste, lo cual no tiene significado aparte de ti. Lo que prefieres conservar es lo que no tiene significado, mientras que lo que quieres mantener alejado de ti encierra todo el significado del universo y lo conserva intacto dentro de su propio significado. Si el universo no estuviese unido en ti, estaría separado de Dios, y estar sin él es carecer de significado. En el instante santo se satisface la condición del amor, pues las mentes se unen sin la interferencia del cuerpo, y allí donde hay mentes, y ahí donde hay comunicación, hay paz. El príncipe de la paz nació para restablecer la condición del amor, enseñando que la comunicación continúa sin interrupción, aunque el cuerpo sea destruido, siempre y cuando no lo veas al cuerpo como el medio indispensable para la comunicación. Y si entiendes esta lección, te darás cuenta de que sacrificar el cuerpo no es sacrificar nada, y que la comunicación, que es algo que es solo propio de la mente, no puede ser sacrificada. ¿Dónde está entonces el sacrificio? Nací para enseñar la lección de que el sacrificio no está en ninguna parte y de que el amor está en todas partes. Y esta es la lección que todavía quiero enseñarles a todos mis hermanos, pues la comunicación lo abarca todo, y en la paz que restablece, el amor viene por su propia voluntad. No permitas que la desesperanza opaque la alegría de la Navidad, pues la hora de Cristo no tiene sentido si no va acompañada de alegría. Unámonos en la celebración de la paz, no exigiéndole a nadie ningún sacrificio, pues de esta manera me ofreces el amor que yo te ofrezco. ¿Qué podría hacernos más felices que percibir que no carecemos de nada? Ese es el mensaje de la hora de Cristo, que yo te doy para que tú lo puedas dar y se lo devuelvas al Padre que me lo dio a mí. Pues en la hora de Cristo se restablece la comunicación y Él se une a nosotros para celebrar la creación de su Hijo. Dios le da las gracias al santo anfitrión que desee recibirle y le deja entrar y morar allí donde Él desea estar. Y al tú darle la bienvenida, Él te acoge a sí mismo, en sí mismo, pues lo que se encuentra en ti, que le das la bienvenida, se le devuelve a Él. Y nosotros no hacemos sino celebrar su plenitud cuando le damos la bienvenida dentro de nosotros. Los que reciben al Padre son uno con Él, al ser los anfitriones de Aquel que los creó. Y al abrirle las puertas, su recuerdo llega con Él, y así recuerdan la única relación que jamás tuvieron y que jamás querrán tener. Esta es la época en la que muy pronto dará comienzo un nuevo año del calendario cristiano. Tengo absoluta confianza en que lograrás todo lo que te propongas hacer. Nada te ha de faltar, y tu voluntad será completar, no destruir. Dile entonces a tu hermano lo siguiente: te entrego al Espíritu Santo como parte de mí mismo. Sé que te liberarás, a menos que quiera valerme de ti para aprisionarme a mí mismo. En nombre de mi libertad, elijo tu liberación porque reconozco que nos hemos de liberar juntos. Y bueno, nuevamente se lo repito. Te entrego al Espíritu Santo como parte de mí mismo. Sé que te liberarás a menos que quiera volverme, valerme de ti, para aprisionarme a mí mismo. En el nombre de mi libertad, elijo tu liberación porque reconozco que nos hemos de liberar juntos. De esta forma damos comienzo al año con alegría y en libertad. Es mucho lo que aún nos queda por hacer y llevamos mucho retraso. Acepta el instante santo con el nacimiento de este año y ocupa tu lugar por tanto tiempo vacante en el gran despertar. Haz que este año sea diferente al hacer que todo sea lo mismo y permite que todas tus relaciones te sean santificadas. Esta es nuestra voluntad. Amén. Y bueno, con esto finalizo este tema, la Navidad como símbolo del fin de sacrificio. Yo sé que todavía no estamos a Navidad y tampoco el libro coincide con lo que es el día de la Navidad. Sin embargo, es muy importante que empecemos a ponerlo en práctica, este apartado, porque este es el que nos lleva al instante santo. Si nosotros nos entregamos al Espíritu Santo, porque sabemos que somos parte de Él, y se lo entregamos también a todas las personas con las que tal vez tenemos algún problemita, pues ahí vamos a liberarnos completamente de todo problema y de todo coraje u odio o depresión o lo que tengas, ¿no? También lo puedes aplicar a alguna experiencia, algo de tu pasado que lo traes contigo y lo recuerdas constantemente, como puede ser la culpa o como puede ser el odio o como puede ser una depresión, ¿verdad? Entonces hay que recordar que el Espíritu de Dios está con nosotros. No permitas que la desesperanza opaque la alegría de la Navidad, pues la hora de Cristo no tiene sentido, pues también si no va acompañada de alegría. Hay que unirnos en la celebración de la paz. No le otorgues sacrificio a nadie, no pongas condiciones de decir, ok, yo te doy mi amor, pero si tú también me lo das o si tú me das esto. No, simplemente dalo de corazón, dalo de espíritu y vas a ver cómo tu vida va a cambiar y va a ir cambiando. Y esperemos de que antes de finalizar este año podamos estar en paz, o por lo menos a un nivel más avanzado del que hemos estado, ¿verdad? Y bueno, ahora nos vamos a ir a la lección número 27 y el ejercicio nos dice: por encima de todo quiero ver. La idea de hoy expresa algo más fuerte que una simple resolución. Le da prioridad a la visión por encima de todos tus demás deseos. Quizá te sientas indeciso con respecto a si usar esta idea o no, debido a que no estás seguro de si eso es lo que realmente quieres. Eso no importa, el propósito de los ejercicios de hoy es aproximar un poco más el momento en que esta idea sea completamente verdadera para ti. Puede que sientas una gran tentación de creer que se te está pidiendo algún tipo de sacrificio cuando dices que por encima de todo quieres ver. Si te sientes incómodo por la falta de reserva que esta idea extraña tiene, pues añade lo siguiente: la visión no le cuesta nada a nadie. Si el temor a perder algo aún persiste día de más, tan solo puede bendecir. Entonces, nuevamente, si te sientes incómodo con la idea, por encima de todo quiero ver, entonces puedes agregar: la visión no le cuesta nada a nadie. Y si aún sigues teniendo como miedo o algún tipo de insatisfacción, puedes añadirle: tan solo puede bendecir. Necesitas repetir la idea de hoy muchas veces para obtener el máximo beneficio. Se debe repetir por lo menos cada media hora e incluso más si es posible. Puedes intentarlo cada 15 o 20 minutos. Se recomienda que al despertarte o poco después establezcas un horario fijo según la cual vas a repetir la idea de hoy y que trates de adherirte a él durante todo el día. No te será difícil hacerlo si estás conversando u ocupado en otra cosa cuando llegue el momento de repetirla. Siempre

invitamos a que escuches Venus versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Love Radio los jueves por la noche. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 14 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa con el pie derecho y ya se llegó el momento de la receta de salud. El día de hoy les traje un juguitón que es todo lo contrario al día de ayer. Este sí es dulce, tiene un excelente sabor y pues pueden prepararlo en lugar del de ayer si es que a ustedes no les gusta el sabor a ajo, ¿verdad? Este también es para combatir la sinusitis, como ya les había comentado que les iba a estar trayendo jugos para combatir la sinusitis. Los ingredientes para este jugo son los siguientes: un kiwi, la mitad de un mango o medio mango, una pera, dos cucharadas de propóleo y un vaso de jugo de mandarina. Nuevamente te repito los ingredientes: un kiwi, medio mango, una pera, dos cucharadas de propóleo y un vaso con jugo de mandarina. Todo tiene que ser natural, así que compren las mandarinas y exprimirles para sacarle el jugo. El propóleo lo venden donde sea y lo pueden conseguir también en tiendas naturistas o en supermercados o en tiendas donde nada más venden cosas orgánicas, etcétera, etcétera. Inclusive creo que también, sí, en los supers grandes también los venden. Y bueno, vas a utilizar todos los ingredientes. Primeramente vas a utilizar el jugo de mandarina y vas a agregarle el kiwi, el mango, la pera y el propóleo. Lo vas a licuar y una vez que esté todo bien integrado, lo vas a servir. Se recomienda que bebas un vaso de este jugo dos veces al día hasta que sientas mejoría. Y evita beber y comer cosas frías. Si tú tienes el malestar de la sinusitis o la congestión, el dolor, todo, hay que tomar este vasito. Te sale exactamente como dos vasos, así que uno lo puedes tapar y guardar mientras te tomas el primer vasito, ¿ok? También las personas que tienen sinusitis y aparte tienen diabetes, yo les recomiendo que consulten antes con su médico, porque obviamente sí tiene mucho dulce este jugo, mucha fructosa. Entonces consúltelo antes con su médico, ¿ok? Y bueno, con eso finalizo la recetita del día de hoy. También finalizo el programa. Les dije que nada más iba a ser de una hora. Ya me extendí 16, 17 minutos más. Y la reflexión, pues hoy no va a haber reflexión, pero les voy a poner la reflexión de hace dos días, el 31 de octubre, que va muy acorde a la celebración del día de hoy, que es el Día de los Santos Difuntos, en el que tiene que ver pues el tren de la vida, ¿verdad? Entonces los dejo con el tren de la vida y ya regresamos.

10 de la mañana con 23 minutos, ya regresamos, ya hemos regresado para despedirnos, llegamos al final del programa del día de hoy. Muchísimas gracias por habernos acompañado en este viernes y en el transcurso de toda esta semanita. Les deseo que pasen un excelente fin de semana. Y para todos los que celebran el día de hoy, el Día de los Santos Difuntos, pues les mando un fuerte abrazo a cada uno de ustedes. Mucha luz, mucha fuerza para seguir adelante, sobre todo aquellos que han perdido a sus seres queridos recientemente. Yo sé que puede resultar algo muy duro, pero recuerden que la luz de ellos los acompaña, el espíritu de ellos está con ustedes. Tal vez no lo puedan ver, tocar, pero sí los puedan sentir. Nada más cierran los ojos y van a ver cómo los van a poder ver y manifestarse, tal vez a través de una estrella, tal vez a través de una luz, tal vez a través de un ave, de una mariposa, de algún viento, no sé. Siempre están con nosotros y eso es lo que importa, ¿verdad? Y bueno, ahora sí yo me despido de todos ustedes. Su amiga y servidora Janet Flores estuvieron escuchando su programa Con el Pie Derecho en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Y recuerden tener una sonrisa en tu rostro para que el día sonría contigo. Ah, bueno, también se me olvidaba. Perdón. Las personas que se perdieron el programa de Venus versus Marte el día de ayer, no se lo pierdan. La repetición el día de hoy a las 2 de la tarde, Venus versus Marte en compañía de Eduardo Lobo. Y bueno, ahora sí, los dejo en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Bye bye.